volvemos a salir en las calles, volvemos acá a la Terminal del Sol, desde donde hemos estado realizando las salidas el día de hoy, hablando en lo que respecta de esta reinauguración que se realizó la semana pasada, el día viernes, hablamos del ala norte, en lo que respecta de esta primer parte del desarrollo de este trabajo que se va a llevar a cabo, en primera instancia el ala norte, que es la parte que va a tener el preembarque mencionado, que veníamos hablando recién en lo que respecta a líneas de larga distancia, internacionales y nacionales en este caso, en esta primera etapa. La segunda etapa, que será el ala este, que tiene los embarques internacionales, en este caso sí, hay una confusión ahí porque hasta el momento esta ala este sigue manteniendo los viajes internacionales y nacionales hasta que el ala norte esté totalmente en funcionamiento, ya que al no tener internet, como nos mencionaban, todavía no están funcionando las diferentes empresas de transporte, ni tampoco está funcionando este desembarque. Y por último, está al oeste, donde se lleva a cabo el servicio de mediana distancia, bueno, donde lugar donde transita la mayor cantidad de pasajeros y pasajeras que transitan por acá, por la Terminal del Sol. Y en este momento, bueno, estamos acá esperando a que se desocupe el doctor gerente general Matías Díaz Telis, que bueno, nos ha dado unos minutos para poder mantener comunicación con él y bueno, poder sacarnos todas estas dudas que veníamos hablando en lo que respecta a este gran proyecto que se ha llevado a cabo en coparticipación de lo público y lo privado. En este caso habíamos mencionado que el gobierno había aportado con el 30% de esta obra, más de 280 millones que se han destinado para este sector. Y vamos a compararlo, Gaby, con algunas cifras que son mencionadas, por ejemplo, como para que ustedes se den cuenta la dimensión en obras que lleva a cabo esto. Para la calle Corrientes se destinaron 28 millones, por ejemplo. Claro. Para el parque O'Higgins, 76 millones. Esta obra ha llevado una cifra que acarrea los 280 millones y que tampoco contempla una realidad que se vive a las afueras. Y si les parece, vamos a ir con esta nota que ya la teníamos en agenda. Estuvimos hablando con María Zelda, quien está en situación de calle, es una de las tantas mujeres que se encuentra en situación de calle y que vive acá en las inmediaciones de la terminal. Si le parece, la escuchamos. Claro que sí, Julia, escuchamos. Nos encontramos con María Zelda, quien es una mujer que también, como mencionábamos más temprano, se encuentra en situación de calle. Y bueno, vamos a pasar a hablar del tema con ella. ¿Cómo se encuentra, María Zelda? Muy buenos días. Muy buenos días. Espero que con esto se aclare todo, porque nosotros éramos cuatro personas, de las cuatro van quedando tres. Y son cuatro años en esta situación y no ayudan a nadie, nada más que a las más jóvenes. Y Desarrollo Social no quiere saber más nada con nosotros, porque uno que está con nosotros le descubrió muchas cosas, y debido a esas cosas que él descubrió, no los han ayudado más. Nos sacaron las cosas del puente, todo, papeles, documentos. ¿Ustedes vivían acá, a donde? En el puente de Dorrego. En el puente de Dorrego, ahí donde desemboca el albergue. Exactamente. Ajá. Ahí estuvimos. De ahí estuvieron en la terminal primero, de ahí los sacaron de la terminal, los pusieron en el previo, desde el previo los pasaron, los fuimos al puente. Y de ahí los sacaron las cosas y no las devolvieron más, porque teníamos que tener un lugar donde estar. Pero lamentablemente ellos, sin decirnos nada, los sacaron así de prepo las cosas. Todo, documento, teléfono, ropa, todo. Lo dejaron con lo puro puesto. Dos veces Desarrollo Social. ¿Y ahora cuál es su situación actual? Ustedes me dicen que hace cuatro años que está en esta situación, sí, que han ido a Desarrollo Social. Sí. Y no ayudan, porque no le interesa, porque como sigo insistiendo, él descubrió muchas cosas que no le gustó a ellos, y debido a eso estamos en esta situación. No ayudan con nada. Ellos dicen, sí, nosotros le ayudamos, y ellos no quieren ayuda, es mentira, porque hemos ido y no los dan ayuda. No ayudan, nada, nada, nada, nada. Ahora en época de frío se empiezan a ver cómo se las empiezan a rebuscar. Exacto. Para... Porque las iglesias los dan de comer y eso está en... No, antes era más seguido, ahora está en reducción. pues, debido a todo lo que está subiendo las cosas, por el presidente, que quieren sacar esto también, esta cosa de las iglesias las quieren sacar, porque los chicos, lamentablemente, los chicos más jóvenes son los que se mandan los mocos. Y debido a eso, joden los adultos, porque se ponen a pelear, que se pelean en las comedores, van ahí, hacen los pasos quilombo, y eso es que amar para nosotros. Ustedes se ha hablado mucho del tema de seguridad. ¿Ustedes como ciudadanos de Mendoza se sienten seguros? Para nada, lamentablemente para nada. No hay seguridad en ningún lado. Se nota cuando las personas van a los comedores, van los chicos y dejan mucho que decir. Lamentablemente no se respeta a nadie, ni a los adultos, no lo respetan los chicos, los muchachos jóvenes. Y hablamos de seguridad y hablamos de una casa, claro, hablamos de un trabajo. No hay, lamentablemente no te dan esa oportunidad de salir de acá. ¿De cuántos años tienes? Yo 50. El otro muchacho tiene 56 y el otro tiene 63. Y es algo que no te ayudan, porque él descubrió muchas cosas. La verdad, le descubrió muchas cosas que no tenía que... Y lamentablemente los tienen acá. ¿Y si usted tendría que decirle algo a nuestro gobernador, a nuestro intendente también, que han estado participando de esta inauguración de la terminal de acá del Sol, que ustedes se habrán enterado? Lamentablemente yo no estuve, porque si no hubiera buscado la oportunidad para hablar con ellos. ¿Qué les dirían este año electoral? En este año electoral que se preocupen más de lo que hace falta en vez de lo que no hace mucha falta. Yo sé que la terminal es importante también, pero así como la gente de la calle también es importante, porque eso es abandono de personas. Lamentablemente de acá hasta el último lugar del infinito es abandono de personas. Lo que ellos hicieron es abandono de personas y no se hacen cargo. Lamentablemente no se hacen cargo de nada. Maricel, y para la gente que esté escuchando, que quizás se quiera acercar y brindar algún tipo de apoyo, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Dónde están parando? Acá nosotros estamos parando frente al hotel 6 de septiembre. Para cualquier cosa nosotros necesitaríamos un lugar donde estar. Puede ser una finca, una casa. Lo más que necesitamos es salir de acá. Sí o sí, porque esto es muy feo. Y eso ellos no lo ven, porque ellos tienen su casa, su comida, todo. Pero no ven más allá. Ven lo que ellos quieren ver nomás. Lamentablemente el gobierno es así. Totalmente es inaudito lo que yo he visto acá. No he visto en otros lados, en otras provincias, como dicen muchos. En otras provincias son otra cosa. Te dan ayuda, te consiguen casa y te dan otro más ayuda que acá. Pero acá no. ¿Han visto más gente que...? Sí, lamentablemente hay gente adulta en la calle. Y pide porque quieren, esos chicos porque quieren, porque lamentablemente se drogan. Chupan droga y eso para mí no es ayudar a quienes se necesitan. Lamentablemente tienen que ayudar a los que realmente lo necesitan. Gente que realmente necesita una casa, que necesita dónde estar. Están a unos pasitos de una delegación de Guaymallén que trabaja lo que es el espacio de Rock Guaymallén, dicen la entrada, sí, que tiene que ver con la escuela de música. ¿Se han acercado? Algunos chicos sí, pero no los dan ayuda. No. ¿De manera personal quizás, no como municipio? No, como municipio no. Manera personal sí hay muchos chicos que lo han dado ropa o cuando vienen lo dan algo para comer. Y eso se agradece porque se nota que son personas que sí saben lo que uno está pasando, pero el gobierno no. A eso, ellos, ¿por qué otra gente se da cuenta y ellos no? Eso es algo que no puede ser. Si están gobernando, gobiernen bien, hagan las cosas bien, pero no mal. Porque así ellos están quedando para atrás. Así nadie va a votar por ellos. Nadie. No sé lo que quiere el gobierno. Es matar a la gente así. Eso es matar a la gente, hacer abandono a personas, matarla. A mayores, de señoras con hijos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que después nosotros votemos por ellos. Y si ellos no dan una respuesta, una respuesta como debe ser, porque esto no es yo no lo veo como yo. Muchas gracias. Es algo inaudito, muy doloroso. Hay mucha gente que está en la calle, que tiene donde estar y no se quedan en la casa porque tienen problemas, por esto, por aquello, por otras cosas, por muchas cosas. Pero hay gente que no tiene donde estar y andan en esta situación, comen, de alguna manera lo hacen, pidiendo, otros no pidiendo. Pero eso es doloroso para mí. Ver toda esa gente, señoras con niños, señoras mayores, que realmente lo necesitan, el gobierno debe hacer algo urgente. Porque esto ya no da más. No da más, porque esto no puede ser. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Juli, verdaderamente complejísimo y doloroso lo que está sucediendo y cómo se vive en las calles, ¿no? Bueno, eso es algo de lo que sucede acá en inmediaciones en la Terminal del Sol, pero en este momento, puertas adentro, ya ubicados acá en el ala norte y acompañados por el gerente general, doctor Matías Díaz Telly, bueno, nos tomamos este tiempo para preguntarle cómo continúa todo este proceso de reinauguración, de refuncionalización, que tiene que ver con una apuesta en lo que respecta a seguridad y en lo que respecta a turismo. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hablábamos de que se inauguró primeramente esta ala norte. No sé si nos quiere comentar un poco de las características que tiene. Características. Hemos inaugurado ahora un espacio nuevo dentro del predio de la terminal, que es donde, bueno, es sobre el edificio donde siempre estuvo la ala norte. Básicamente lo que hicimos fue construir de vuelta en el mismo lugar que donde estaba la anterior. Y es un edificio que tal como ya lo han visto la gente, la verdad que ha habido muchísima circulación desde el sábado a la mañana que abrimos las puertas por acá. Es un edificio mucho más moderno, estéticamente superior, con un diseño innovador y que tiene entre las características... Es muchísimo más confortable, iluminado, está climatizado y aparte tiene altísimos estándares de seguridad, con lo cual aspiramos a seguir este camino que la verdad que ya hemos comenzado a recorrer y que tenemos buenos resultados y muy medibles en los últimos 24 meses, donde estamos haciendo que la terminal sea un lugar seguro. Ya no es más un lugar inseguro, el lugar inseguro que supo ser, Y el objetivo es hacer que este punto de seguridad que hemos logrado conseguir se vaya extendiendo para poder así poner en valor toda la zona. Esto se ha comenzado por el ala norte, se va a continuar con el ala este y finalmente el ala oeste. Muchas de las preguntas venían acarreadas a este tema, de que finalmente la última etapa va a abarcar a un sector donde transita muchísima gente y que sería el sector más beneficiado. ¿Por qué es la última etapa esta? ¿Por qué se armó el diseño así? En realidad por un tema de que quisimos agarrar primero el ala norte, porque si bien es la más corta, en superficie, al ser más ancha, y como le metimos junto con el ala las esquinas, se convierte en la mayor, en la de mayor impacto. Y la más compleja a la vez, porque al actuar como vinculante entre las otras alas de la terminal, tuvo mucho impacto en lo que es la circulación del pasajero, la operatividad de la playa de colectivos, la playa de estacionamiento de vehículos particulares. Entendimos cuando se planteó el proyecto que esta cara, primero, que tiene un impacto simbólico en Mendoza, porque siempre fue la entrada principal a la terminal, pero a la vez sacándonos de encima esta primera ala, se nos hace muchísimo más, quizá más llevadero las distintas etapas, porque tienen menor impacto o menor trauma se genera durante la obra. Se mencionaba desde el gobierno que se han invertido 280 millones en esta ala puntualmente. ¿De cuánto es la inversión en su totalidad de todo el proyecto? A ver, la inversión original... Nosotros somos una empresa privada y nos presentamos a la licitación y la inversión original era de 260 millones de pesos todo el proyecto. Nosotros cuando tomamos la terminal, por un lado nos encontramos con un edificio que estaba en un estado muchísimo más de mayor abandono, del que era posible presuponer, digo, del que era posible presuponer, porque la verdad que el edificio estaba en un estado que calamitoso, que uno a veces se asombra de cómo podía ser que circulando tanta gente por acá todos los días el edificio estuviese como estaba, como lo encontramos, ¿no? Porque cuando empezamos a meternos, a interiorizarnos, descubrimos un edificio que estaba peor de lo que la gente ve o que la gente podía ver o lo que se ven actualmente las otras alas, por un lado. Y por otro lado, la condición macroeconómica que nos acompañó en el 2018, que fue el año donde se ejecutó la mayor parte de la obra, hizo que lo que es el presupuesto originario de la obra quedara totalmente desfasado, totalmente disociado de la realidad. Hoy me preguntás cuál es el presupuesto total de la obra. Si pudiésemos pensar en un contexto macro un poco más tranquilo que lo que estuvimos viviendo, te diría que es una obra que va a salir 1.000 millones de pesos. ¿Y cuánto será la inversión destinada para el ala oeste? Para el ala oeste, de esos 700 millones restantes, algo de 300 millones de pesos. Para el ala oeste, también queda el este todavía, y en el sur ya estamos trabajando. Bueno, y para las personas que estén escuchando, esta ala ya fue reinaugurada, se están esperando que se finalicen los últimos detalles para que esté totalmente en funcionamiento, ¿no? Sí, es así. O sea, las puertas las abrimos el sábado y estamos, por supuesto, con muchísimos trámites administrativos, operativos, para tenerla 100% funcionando tal como está impuesto por el proyecto. Y serán los próximos días que vamos a ir dándole todas las funcionalidades que hemos pretendido para esta etapa. Teníamos que abrir las puertas para terminar otros trabajos para los cuales requeríamos ya tener las puertas abiertas. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra del gerente general de acá de la Terminal del Sol, Matías Díaz Telli, quien les damos las gracias por habernos brindado su tiempo y ya los despedimos para que pueda seguir trabajando. Y bueno, Gaby, hablando puntualmente de la situación particular acá en la Terminal del Sol, hablando de esta reinauguración del ala norte, en lo que respecta a todo el contexto general que se da acá, en lo que respecta a las inmediaciones, recién escuchábamos también la palabra de María Zelda, quien es una persona que vive hace 4 años en situación de calle. Parte de su relato habla puntualmente de cuando ella vivía acá en la parte debajo del puente donde desemboca la calle Alberdi, en donde puntualmente fueron desalojadas muchísimas personas y a las cuales no solamente se las desalojó, sino que se les sacaron sus tenencias. Esto muy bien lo denunciaba ella junto a Ricardo, que es su compañero con el que viven en la calle. Paradójica la situación, ustedes muy bien habrán podido ver este contraste, un frío terrible afuera con la palabra de María Zelda, y acá adentro con una calefacción central, con una inversión de 280 millones, y vimos las cifras y comparaciones con respecto a las inversiones que se han hecho en la calle Corrientes, con el Parque O'Higgins, nos damos cuenta de las dimensiones que abarcan estas cifras en las obras que se podían realizar. Así que bueno, esto es parte de la realidad de la diaria que se vive acá en la Terminal del Sol. Así es, Juli, vos lo dijiste, el contraste, ¿no?, de estas realidades que cotidianamente vivimos, en ese contraste que se naturaliza, que se ha encargado también este gobierno también de poder naturalizarlo. Y bueno, esto es las diferencias que se viven, esta es la realidad también de la terminal, que importante que llegaran las distintas voces y las voces de quienes no la están pasando bien, que no la pasan bien hace años, y bueno, fundamental poder escucharlas y poder visibilizarlas. Juli, si te parece, ya mañana nos volvemos a escuchar desde la transmisión especial que vamos a estar llevando a cabo en la calle Patricias y Peatonal Sarmiento, acompañando a la Terre. Así es, así que mañana desde la calle Patricias Mendocino frente a la legislatura vamos a estar acompañando a los trabajadores y trabajadoras, bueno, en estas incoherencias, en estas faltas que tiene el sector de la justicia en Mendoza para que, bueno, esta fábrica siga siendo de la cooperativa. Exacto. Juli, gran trabajo. Hasta mañana. Nos volvemos a escuchar.